Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. La voz de la Madre Tierra. Bienvenidos al Boletín Informativo Regional Vientos de Comunicación CRIU. Infórmate a través de los reportes de los comunicadores y comunicadores NASA, MISAC, Embera, Pijaos y Yaraconas a nivel local, regional, nacional e internacional. Repórtenos desde su territorio. NASA, Wichat. Muy buenas noches. Saludarlas. A cada una de las personas que hacen parte de nuestro proceso de este trabajo tan importante, reciban un cordial saludo a nombre de María Beatriz Vivas, del pueblo NASA, orgullosa de ser NASA, del resguardo NASA de Cuantama. Hoy agradecer a los espíritus mayores por estar en este espacio primeramente. Igualmente agradecer a mis autoridades del Consejo Regional Indígena del Huila por esa confianza que han depositado en mí para este gran trabajo, y que para mí es un reto, porque hoy, desde ayer y hoy, he escuchado atentamente y la verdad he estado pensando muchísimo, mucho, porque son escenarios grandes y mi experiencia ha sido más en mi territorio y a nivel regional. No he caminado mucho a nivel nacional, pero yo sé que voy a aprender. Y gracias a la macro, Occidente, por confiar en mí, a los mayores hoy presentes, espero que esa fuerza de mujer NASA germine en este proceso, pero que también sean ustedes, todos ustedes, hoy aquí presentes, y hoy están contentos, nos han aplaudido, hemos posado, y ojalá sea así en todos los escenarios para poder trabajar juntos. Porque a veces, y en eso sí, y muchos de los amigos que son más allegados a nuestra organización saben que yo de un día para otro no dije que sí. Lo he meditado muchísimo, porque como mujer tenemos muchas responsabilidades en la familia, en la comunidad, a nuestros hijos. Yo tengo dos nietos, y en eso no he sido irresponsable para decir al otro día que sí. Pero gracias a todos ustedes, voy a estar con toda la fuerza. Voy a estar con toda la fuerza y la fortaleza para poder representarlos. Y espero que ustedes me acompañen. Muchas gracias. Bueno, compañeros, compañeras, hermanas, un saludo fraternal acá a todos los elegidos, ungidos y respaldados por este Congreso Macroregional. Este es el Congreso Macroregional de la Macrooccidente. Es el Congreso de la Macrooccidente que representa una historia de lucha de muchos años. Uno, porque de pronto no recuerda bien la historia, podría decir solo de 41 años, de 43 años. Pero Norman, es de muchos más años de lucha de nuestros mayores. Si reconocemos que también procedemos del CRIT, es más de 50 años de lucha, a quien hoy le mandamos un mensaje de unidad, de solidaridad y de diálogo permanente. Esta es la macroregional de la ONI, y esta es la ONI de que empezó promoviendo la organización de los cabildos y de los trabajos comunitarios. Esta es la ONI que empezó a movilizarse desde su nacimiento, aún en contra del régimen, aún en contra del establecimiento, que veía cuando se reunían por primera vez en Lomas de Ilarco y en el primer Congreso Nacional en Bosa, como un proceso raro, subversivo, que desconfiaban y claro, nunca habían querido ver a los indígenas organizándose y movilizándose, porque siempre pensaban que los indígenas había que exterminarlos, y constituían policías, formaban policías, cobraban impuestos para pagar a los policías y para que fueran a perseguir a los indígenas. Esa es la organización que hoy estamos representando, compañeros. Hoy en día de la zona de Cuarto Comunidad de Quitarito, hacia el sur. Yo creo que, compañeros y compañeras, los que hoy estamos acá, que quizás en algún momento hemos hecho la crítica, pues hoy nos han botado esa responsabilidad ante esa crítica que hemos hecho, que la volvamos práctica, ¿cierto? Porque quizás después, más adelante, nos van a ir a criticar a nosotros de esa misma forma que quizás nosotros en algún momento hemos hecho. Entonces, invitación es, ojalá en los diferentes espacios, consejero Rayo, consejero Gerardo, consejera María Beatriz, se puede hacer un trabajo de coordinación, de articulación con las diferentes regiones y poder llegar realmente a acompañar esas situaciones, esas necesidades sentidas en los territorios. Entonces, a veces toca ir más bien hablando menos y haciendo más, porque a veces también nos quedamos solamente en discursear, pero no avanzamos en las cosas. Entonces, muchas gracias por depositar esa confianza y vamos a estar ahí lo que podamos contribuir de nuestro alcance, así va a ser para los pueblos. Muchas gracias. Nuestra voz, nuestra voz, nuestra voz, nuestra voz, nuestra voz. La voz de la madre tierra. Esta es una producción. Programa Vientos de Comunicación. La palabra no se detiene.